yo era pequeño, pues tanto que se hablaba, efectivamente, como dice Juan, de la gente de la sierra. Y cuando se habla de la gente de la sierra, pues la gente sabía lo que quería decir. Pero lo del pueblo, el pueblo siempre ha sido sabio y sabe siempre utilizar la palabra que no le pueda demasiado perjudicar. Porque en aquel tiempo en que te encontraba a los guardias civiles vestidos de guerrilleros, o bien a los guerrilleros que no sabías distinguir, y si tú le decías bandolero y te encontrabas con guerrilleros, te podía llevar una buena bofeta. Y si eran seguramente de la Guardia Civil, pero que estaban ejercitando como si fueran guerrilleros, vestidos como ellos y tal, y te lo encontrabas, pues, y le decía a ellos lo que fuera, pues también. Entonces optaron la gente del pueblo por olvidarse de guerrilleros, de maquis, de lo que sea, la gente de la sierra. Y con eso no molestaban a nadie y se quitaban y evitaban problemas. Así que eso era porque el pueblo era sabio y hacía esta cuestión. Empezando ya el tema, pues es un tema amplio porque es la historia de por lo menos de esta zona y también de España, porque la guerrilla se dio en toda la zona. Yo generalmente alguna vez se me escapa maquis, pero yo soy más proclive a decir guerrillero y guerrilla, porque dentro de todo en nuestra historia tenemos guerrilleros desde la antigüedad, desde la más remota antigüedad, desde la gente que combatieron incluso a los cartagineses, o combatieron a los romanos, o combatieron a los musulmanes de un lado o de otro. En el siglo XIX, cada 4 años cambiaba el gobierno, y se iban los liberales a los montes o se iban los conservadores. Siempre nuestras sierras han estado llenas y siempre se las han llamado guerrilleros. Y no digamos cuando la guerra de la independencia. Luego entonces la palabra maqui, que apareció en la Segunda Guerra Mundial, y nosotros la hemos adaptado, pero teniendo la nuestra, que es mucho mejor, más antigua, y que somos una gente formidable luchando contra cualquier sistema que se quiera oponer en forma de guerrilla. Bueno, la verdad es que me parece que deberíamos seguir diciendo guerrilleros y guerrillas, ¿no? De todos modos, quizás la única que... La guerrilla suele vencer, y la única que resultó de mala manera fue esta. Esta fue derrotada. Cuando una guerrilla, esta pudo tener suerte, pero no sé qué ocurrió, que al final todas las cosas que tenían a su favor se dividieron en contra. Va a empezar muy temprano, aquí en 1937. Podríamos dividir esta historia de guerrilla en 3 etapas. Una, los huidos. Segundo, las partidas. En tercer lugar, cuando vienen ya los verdaderos guerrilleros, que de aquí van a venir desde Orán. Y ya por último, la guerrilla constituida como una agrupación guerrillera, que es la que fundó Roberto y que fue tan famoso que el nombre ocupa la novena brigada, que fue como él la llamó. Nadie se acuerda de la novena brigada o de la novena agrupación guerrillera. Todo el mundo dice la agrupación de Roberto. Roberto realmente ocupó un espacio tan grande que desde Granada, todos los pueblos de Granada y todos los pueblos desde la Sarquía hasta llegar al límite, todo el mundo conocía a Roberto. Todo el mundo en las plazas, en los pueblos. Yo de pequeño, ya digo, Roberto era el pan de todos los días, ¿no? Porque además se encontraba en todos los sitios. Lo mismo estaba en la Sierra de Loja, que se encontraba por aquí o por allá, daba charlas. Era un tipo que llegó a la fama de tal manera que todo el mundo, Roberto, era un auténtico héroe. Lo que pasa es que ser héroe a lo mejor no se sostiene siempre. Si se aguanta mucho tiempo, fracasando. Y Roberto al final sería, ya lo veremos, ¿no? Si llegamos, porque muchas veces esto se prolonga. Yo no quisiera... Por eso voy un poquito más deprisa en los comienzos, a ver si me da tiempo a llegar. Los huidos, estos son los que llegan a los pueblos una vez que se ha terminado la guerra. Franco dijo aquella palabra de españoles, la guerra ha terminado, el 1 de abril, ¿no? Y no era verdad, fue la primera mentira que dijo. La guerra comenzó entonces, hubo una guerra feroz contra todos aquellos que la habían perdido. Tal como dice Rafael, yo que me paso el día en los archivos, pues ahora ya es que aquí hay muy poco ya de la guerrilla, o por lo menos que yo ya pueda entender. Entonces ya estoy buscando a lo mejor qué llevó a fulanito, a menganito a ir a la guerrilla. Entonces estoy en los procedimientos militares que se le llevan a cabo a todos aquellos que lucharon contra la República. Al terminar, Franco dice, todo el mundo tiene que irse a su pueblo, y todo el mundo se encamina a su pueblo. Y ahora, inmediatamente son canalizados a unos campos de trabajo, campos de concentración, todos aquellos que habían estado con la República fueron concentrados en Málaga, en Granada, en muchos sitios, en muchos lugares, y de allí ya esperaban a que saliera su proceso, su procedimiento. Muchos, viendo a los que estaban en la cárcel, todos aquellos que pasaban, aquellos que estaban en la cárcel, o incluso temiendo lo que les podía ocurrir, decidieron irse al monte. Son lo que nosotros llamamos huidos, fugados, en fin. De muchos nombres los conocemos, pero bueno, el nombre, estos hombres no se retiraban mucho de sus pueblos, solían estar cerca del pueblo porque su familia les ayudaba, no molestaban a nadie y no fueron muy molestados tampoco. La Guardia Civil entonces tenía otras cosas que hacer y de vez en cuando sí, se organizaba una caza de alguien que era del pueblo y venían una escuadra de falangistas, cuatro o cinco falangistas, que se tiraban a los montes a ver si cazaban o capturaban a alguno. Pero, de hecho, estas personas vivían, bueno, realmente vivían y hacían algo de labor, porque no querían ser algo oneroso para su familia, y entonces los montes bien hacían carbón, o bien hacían cal, recogían leña, cazaban conejos. Cuando su familia venía de vez en cuando con ropa un poco más decente y alguna cosa de comer, ellos les daban esto para que lo llevaran a los pueblos y lo vendieran. Y de esta manera, pues por lo menos no eran onerosos a su familia. Incluso cogían esparto, que era muy difícil también. La recolección del esparto, había que ir lejos y buscar esparto, era porque entonces todo se hacía de esparto. Ahora ya no vemos nada, pero antes, desde todo lo que llevaba el aparejo de las bestias, que entonces era lo que había, los serones, las espuertas, el calzado incluso, todo se hacía de esparto. Entonces era un bien muy necesario y esta gente pues lo cogían y la familia lo llevaba. Así estuvieron desde el 37 hasta el 42-43. En el 42-43 hubo mucha gente que empezó a huir de los campos de concentración. Estaban hartos, no aguantaban más. Y a pesar que huir de un campo de concentración suponía la muerte en cuanto que te encontrara, pero la gente se cansó y se fue a los montes. Y entonces esta gente ya habían pasado mucho. Habían pasado la guerra, luego Franco, todo lo que le hizo en los campos de concentración. Entonces estos hombres tenían ya un poco el colmillo retorcido. Algunas veces pienso y me acuerdo de aquella poesía de Rubén Darío, del lobo de Gubbio, ¿no? Que el pobre quería ser bueno, pero cuando llega al pueblo y se encuentra con que allí todo el mundo le da una pedrada y el otro no le da comida ni nada, pues se vuelve otra vez, y aunque San Francisco tiene que ir a buscarlo y le dice y le cuenta la verdad, le dice, mira, es que la gente es mala conmigo, esta gente se van allí. Y entonces esta gente empiezan ya, no son muchas veces nativos de estos pueblos y no respetan algunas cosas, entonces tienen que comer. Y tienen que comer pues fastidiando quizás la gente de los cortijos o lo que sea. O incluso pues si llegan a más, son verdaderos bandoleros los que llegan a efectuarse como bandoleros. No son como los otros, que dependían más bien de su familia y no extorsionaban ni hacían nada, ¿no? Eso más bien es lo que dan las partidas. Las partidas se generalizan. Hay partidas, generalmente suelen ser de 4 o de 5 personas, pero hay hasta de 11 y de 12. Y entonces se generalizan por todos los pueblos y por toda la zona. Hasta que llega el año 1944, que va terminando la Guerra Mundial, y que es favorable a las potencias occidentales. Entonces, enseguida el Partido Comunista se pone las pilas y dice, de aquí sacamos mucho provecho. Primero, porque vamos a hacer una invasión a España para que vean que España está descontenta con Franco y todos los países occidentales nos van a ayudar y vamos a echar a Franco. De esta ya, Franco se va. Es cuando viene lo de la invasión por el Valle de Arán y otra que se hace, que es la que nos corresponde a nosotros, desde Orán y Túnez. Vienen en unos faluchos, vienen varios, pero que yo sepa, el único que tuvo éxito fue el que nos vamos a ocupar después de él, que es Ramón Vías. Ramón Vías es el único que llega bien. A pesar de que yo he hablado con, ya murió, un hombre muy interesante, Francisco Alamino se llamaba, en Nerja. Este hombre había estado muchos años en la cárcel, no fue guerrillero, pero fue casi uno de los que opositores a Franco, que desde Nerja se ocupaba de cuando lo venían barcos con armamento, incluso traían una multicopiadora de poca calidad, pero bueno, incluso una emisora de radio, tenían bombas, de todo. Eso lo trajeron antes en barco, luego después vinieron los hombres. Y de estas cosas ellos se ocuparon, lo escondían allí entre Nerja y Maro, era la zona en donde... Y al frente de esto solía venir uno que era del pueblo, que se llamaba Joaquín Centurión Centurión. Y bueno, pues este hombre sabía el trayecto, llegaba, venía, hacía encargos, se iba. Los americanos le habían casi contratado, los americanos fueron los que liberaron la parte del norte de África. Y entonces estaban en oposición con Franco. Y entonces le venía muy bien pincharlo, asegurándose de que estos guerrilleros podían molestarlo, podían hacerle un poco de daño. Y entonces los estaban apoyando. De hecho, esto, cuando viene Ramón Díaz, que aparece en esta zona, en Cerro Gordo, aparece por el año, en noviembre, 15 de noviembre me parece que fue, de 1944, venía con 4 fusiles ametralladores americanos estupendos, traían todas sus pistolas, también americanos, y venían también con ropa y equipaje americano. Yo también, una vez que entrevisté a un capitán que había sido cabo cuando la guerra, cuando la guerrilla, y me dijo muy enfadado: pero bueno, ¿tú qué crees? Si nosotros estábamos deseando de matar a uno a ver si nos cogíamos el material que traía, porque las botas que traía y los calcetines que traía, eso no lo habíamos visto nosotros por aquí, ni habíamos visto ni siquiera los trajes, ni nada de nada. Así que, y el armamento, estábamos deseando de pillarlo para quedarnos con su armamento, porque verdaderamente fue los americanos los que traían o pusieron a disposición de ellos. Uno llegó a decir en sus tiempos, yo no sé, porque claro, cuando tú llegas a documentos oficiales y son declaraciones de ellos, te tienes que poner un poco en cuarentena. No puedes creer todo lo que está haciendo y diciendo el tío, que lo que está haciendo es liberarse y no decir aquello. Hay uno que dice: hombre, yo vine porque me obligaron. Es uno de los que viene, se llamaba Joya, y tiene una historia del hombre muy interesante, porque la viuda, todavía vive la viuda de este, que por supuesto no sabía nada de la andanza de su marido. Se la ha descubierto, por lo visto, me lo dieron a través de un libro que aparecía su marido, y entonces se enteró. Bueno, pues este hombre dice que estaba en la sierra en el año 42. ¿Interrumpimos? Sí. ¿Se puede...? Claro. ¿No pasa? Había llegado aquí a la sierra de Cómpeta, había llegado en el año 42. Y dice él, en sus declaraciones, que un tal... Ramón había venido y se lo había llevado a África, y en el 44 lo volvieron para acá. Pero que cuando viene en el 44 con Ramón Vía, dice que los americanos le habían ofrecido $2,000 a cada uno por mes. Imaginaros lo que supone $2,000 en aquel entonces. Yo eso, la verdad, si se lo creyeron, pero que no habían recibido nunca ni un dólar, vamos, ellos le dieron el armamento y lo echaron para acá y ya está. Pero de esos $2,000, no sé si fue engaño directo de los americanos o de aquellos que embarcaron a esta gente, que cuando los embarcaron, como fue Olmazábal y algún que otro dirigente allí, pues resulta que los venían engañados. La realidad de España no tenía nada que ver con lo que ellos creían. Ellos creían que nada más aparecer, todo el pueblo, que estaba masacrado, que estaba en malas condiciones y tal, pero que todo el mundo se iba a sumar a este movimiento. Y no hubo tal intención, ni muchísimo menos. De hecho, es lo único, gracias a que Joaquín Centurión Centurión era el piloto que traía más o menos, el que sabía dónde tenía que desembarcar y a dónde llevarlo, pudieron llegar. De las otras, que sí tengo constancia de que vinieron varias de ellas, todas fracasaron. ¿Por qué? Porque es muy difícil el trayecto. El trayecto supone que no te puedes equivocar de una playa a otra, porque tú tienes que estar esperando aquí un práctico que sea el que te vaya a llevar a donde quieran que ya sea tramado, donde tú. Pero si resulta de que tú no te encuentras con el práctico porque has desembarcado en otra playa, ya te tienes que lanzar a donde Dios te ampare y esas cosas acaban mal. De hecho, una muy importante que fue a parar por Adra, de los 11, 10 murieron. Uno se liberó, le dieron un tiro en la nariz de poca importancia, dijo que se rendía y de hecho ya está, ¿no? Pero incluso ellos se llegaron a dividir en dos partidas, una de 5 y otra de 6. Los de 5 fueron estos que cogieron en un sitio y se los liquidan a todos menos este. Y la otra llegan andando hasta Dama. Van vestidos militarmente, pero claro, las casualidades en estas cosas no existen. Mira por dónde un pastor pues se lo encuentra, ellos no dicen nada. Y el pastor cuando llega por la noche allí a Lama, le dice a un guardia que se encuentra, he visto unos militares por allí. Este guardia, que sabía que no había, porque eso se lo avisaban, si iba a haber maniobra o lo que sea, se le llamaba al cuartel. No me han llamado el cuartel, ¿qué es esto? Llama. No hay ninguno. Entonces fueron a por ellos y también lo cogen descuidado y los matan. Pobre pastor, quizás no sería su intención, pero el caso es que así resultaban todas las expediciones que fueron mandando. Otras ni siquiera se saben porque no dejaron rastro. Aparte de que, igual que el estrecho, alguna a lo mejor se quedó por ahí. ¿Sabes? De hecho, estos trayectos duraban 2 noches y 1 día. Salían de noche, hacían día a mitad de camino y venían también por la noche. Pero hubo un programa, esto lo digo como anécdota, porque algunas veces a los historiadores nos ocurre de todo. Hubo una vez en un programa de televisión española, no se ha emitido, porque estas cosas, tú puedes escribir un libro que aparecerá a los 3 o 4 años, si lo manda a la Diputación, por ejemplo, que tú me hablabas, ¿no? Este programa se gastó el dinero de una forma, era de televisión española. Estuvieron una semana. De la semana decían, y yo lo sé porque he hecho otros, ¿no? Bueno, esto dará luego después para media hora, una hora, no sé qué. Y uno de los, vivían 5 personas, alojados en el Málaga Palacio, con un cochazo de impresión, todo a gastar. Y me dijeron, oye, ¿por qué no nos lleva a Cerro Gordo para hacer una fotografía de allí? Y yo pensé, digo, bueno, esta gente que tiene dinero, y yo no lo había hecho, sí tenía fotos, pero desde la misma playa hacia la sierra. Digo, oye, ¿por qué no alquiláis un barco? Y desde el barco se verá el trayecto y será mucho mejor, ¿no? Y dará una amplitud, ya que tenéis las cámaras, de lo que sería la cuestión, ¿no? Bueno, pues me dieron la razón y al día siguiente salimos, dimos un recorrido, saliendo desde Almuñécar hasta llegar a Cerro Gordo y Cantarriján y toda esta zona. Yo iba en la proa del barco, así, era un barco pequeño también, no es que fuera, el cámara me iba enchufando y yo de espalda, muy cerca de la costa, íbamos por allí y yo contando, pues bueno, por allí iban y tal. Y de pronto empezamos a que lo estaban apedreando, pero tirándonos piedras, claro, ellos sorprendidos. Y yo también digo, ¿qué es lo que pasa? Claro, es que estábamos en Cantarriján, que es una zona de nudistas. Y claro, cuando vieron el pedazo de cámara que es de allí, pues dijeron, estos que lo están grabando a todos. Así que tuvimos que salir. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Son las cosas que nos pasan algunas veces a los investigadores. Bueno, pues los comienzos de la guerrilla van a ser cuando llega Ramón Vías. Hay una cosa ahí que siempre me ha quedado a mí de incógnita. Claro, yo la dejo ahí de incógnita. Y es la suerte. Dicen que Franco tenía baraca. Yo creo que el que tenía más baraca es Carrillo, que es que siempre cae de pie. Resulta que Carrillo estaba justamente en Orán y era el que decía que iba a venir en la barca con este viaje que traía Ramón Vías. Y justamente ese día recibe un telegrama de la pasionaria, que estaba en Francia, diciendo que se vaya para Francia, vía Portugal, porque quiere hablarle. Y entonces, a partir del día siguiente, el que venía capitaneando, digamos, una gente para invadir España, al día siguiente la toma contra Monzón, que era el que estaba en Madrid, que era el que había coordinado todas estas cosas, diciendo que a lo mejor, pero que él estuvo de colaborador, y hasta ese día estuvo ahí. Pero no, al día siguiente él no había hecho nada, retira las tropas de allí, no había hecho nada. Y se quita toda la responsabilidad del mundo y no dice en absoluto nada de estas cosas. No hay quien le pregunte, porque yo alguna vez intenté escribirle, pero nunca he recibido respuesta de él, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso lo cuento, porque si me hubiera contestado cualquier otra cosa, pues lo hubiera dicho. Pero bueno, este hombre, ya digo que tiene baraca porque... Bueno, la figura de Ramón Vías es para hacerle sombra a cualquiera. Es un chico del barrio de Vallecas en Madrid, huérfano de madre a los 11 años. Él se hacía... tenía que hacer la comida, eran 8 o 10 hermanos, ayudaba, su madre estaba mala del corazón, y él era el más pequeño, y él era el encargado de hacer todo lo que la madre iba diciéndole, la cocina, lo mismo que usaba, que hacía de todo. Se colocó de cuchillero, y así estaba cuando la guerra. Se fue, en el 34 estuvo en Asturias, luego ya volvió, él era de la UGT, y volvió a Madrid, y empezó a participar en actos, en hechos, y en fin, luego después cuando la guerra también destaca porque por su conocimiento de haber trabajado como metalúrgico lo ponen en una fábrica de armamento para que lo revise, lo haga, en fin, con algún tipo de cargo. Es de lo último que van a coger el Stambrook. El Stambrook es un barco que va a salir desde Alicante hacia hasta Argelia, bueno, pues este barco, que tardó 3 meses en llegar, estaba ahí, nada más que cabrían 80 o 90 personas. En él iban 2.500 personas. Fueron los últimos en llegar. Estaban, hay fotografías del barco y están todos como si fueran en un tranvía de estos ocupados al lleno. Así está ese barco, para llegar hasta allí. Pero el caso es que cuando llegan allí, ellos creían que iban a ser recibidos, pues bueno, como refugiados políticos, y le dicen las autoridades que no pueden desembarcar. Y lo tienen 40 días en el barco. 40 días los tuvieron en el barco. Allí iban niños, iban mujeres, iban de todo. Y no lo dejaron, le hicieron una cuarentena. Cuando terminó la cuarentena, no se le terminó la cuestión. Lo llevaron a campo de concentración en el desierto. Estuvieron haciendo el transahariano, por ejemplo, picando piedra y siendo... Y este, como era muy rebelde, pues enseguida se hizo el jefe del campamento. Se escapó 2 veces. Estuvo desde allí, se fue a Francia. En Francia estuvo en Marsella. En Marsella estuvo, bueno, los alemanes, que estaban en la guerra, lo tenían puesto su cabeza a precio. Se vuelve otra vez, porque allí no podía soportarlo, porque lo iban a coger, se vuelve otra vez a Orán y a Túnez, está entre Orán y Túnez, entre las dos capitales, lo cogen preso, se escapa a través de una ventana. El hombre era algo formidable. Realmente se sabe muy poco de su vida. Yo últimamente estuve en Madrid a ver si recogía más datos de él, porque lo que hay es su proceso. Se sabe de él, en este libro lo tenía yo anotado, a través de que lo cogen preso. Pero su vida anterior es tan buen guerrillero que no suelta prenda. No dice nunca nada. Y sobre todo, como aguanta todos los interrogatorios que le hace, nada dice. Por ejemplo, podríamos tener la curiosidad de saber, porque le dicen en Málaga, oye, ¿tú dónde te alojabas aquí? Yo, en la playa. ¿Pero cómo va a ser la playa si estamos en noviembre? Bueno, debajo de una barca. Algunas veces también sí he estado en alguna casa, pero no sé dónde es, porque luego después he estado en una casa donde su marido, con una señora, que su marido está preso y necesitaba que él se le hiciera una ayuda, y yo estaba allí. ¿Dónde es esa casa? Y dice, esas palabras que me llenaron mucho, que nunca las podré decir porque sería manchar el honor de esa mujer. Y no las dice. No sabemos dónde pudiera estar allí. De su historia de Málaga y Granada, no sabemos nada, prácticamente muy poco. Y eso dice lo gran individuo que era, ¿no? Entonces, como todo lo niega, pues tampoco podemos saber de su gran labor que hizo. La sabemos a través de terceras personas. Cuando tú llegas ya a la historia oral, te puedes ir en comunicación con gente. Sí, yo conocí a Ramón Vías, estuvo en tal sitio, estuvo en tal otro. Hombre, pues entonces, porque claro, Ramón Vías, cuando llega allí a Río de la Miel, que es el lugar donde van a estar recluidos, y luego en la cueva de la Montel, una cueva que está cerca del Cerro Lucero, pero que ha desaparecido. Y ha habido gente que, entre ellos yo, que he querido llegar a esa cueva y ya como aquello es un monte salvaje, no hay manera de encontrarla. A mí me hubiera encantado conocer esa cueva, la cueva de la Monte, pero imposible de dar con ella, ni siquiera la gente que sabía de Cómpeta, que hay gente mayor y tal, no hemos podido dar con tal cueva. Y ahí surgieron y pasaron muchas cosas. Bueno, pues de su etapa de la cueva de la Monte va a Málaga. En Málaga ve que hay un desastre. El Partido Comunista era un auténtico desastre. De hecho, no es que no funcionara, acababan de tener una caída en donde incluso había ido alguno de Periana también en ella, pero no se fiaban uno del otro, había mucho, y entonces menos de alguien que venía de fuera, lo veían como, este puede ser un infiltrado, porque los infiltrados de la policía eran terribles, se podían infiltrar, pero e incluso si ellos no se infiltraban, a personas que consideraban más débiles, le podían decir, bueno, tú te metes en la cárcel y saca todo lo que puedas, que luego después te verás libre. Y así ha sucedido montones de veces. Yo, uno de los últimos artículos que publiqué era en Vélez. En Vélez, toda la organización comunista del año 48 pecaron de tontorrones. Se la pegaron. Fue un individuo que llega aquí y dice que él viene mandado por Sevilla y que esto hay que ponerlo en orden y que hay que funcionar. Entonces 5 o 6 se entusiasma, gente que lo tenía en las venas, el ser comunista, todo lo que había pasado y que estaba todo muy apagado, y resulta que cuando lo hacen ir a Málaga, les dan incluso periódicos del Mundo Obrero, se lo traen, lo leen y tal, y luego todo una mentira. Incluso le dicen, vamos a daros armas, le van a dar armas estropeadas, pero le dan armas para llevarlas a los guerrilleros. Vosotros tenéis que poner de acuerdo con los guerrilleros y ponerle en uso estas armas. Claro, los otros creían que todo era verdad y era un truco de la policía, y ahí cayeron todos ellos. Fue algo increíble, ¿no? Y es que no creáis que la policía en aquel tiempo, yo qué sé si es que había aprendido de otras, pero la verdad daba cada cosa, quizás porque realmente hiciera lo que hiciera, a todo el mundo le parecía bien o no tenían que dar cuenta de nada, ¿no? Bueno, pues Ramos Pía se va a preocupar de exponer por todas las sierras la unión de todo lo que eran las partidas. Va de una en otra, le habla de lo que es Unión Nacional. Unión Nacional es algo que se inventó el Partido Comunista, que había salido muy trasquilado después de la guerra y después de lo del golpe de Casado y todas estas cosas. Pues entonces dice que, ¿por qué no se unen todos los partidos para luchar contra Franco? Lo prioritario es luchar contra Franco. De hecho, así va a ser. Lo único que no admiten como partido es los falangistas. Todos los demás, incluso los monárquicos, pueden entrar dentro de Unión Nacional. Entonces, con esta buena nueva, este hombre va a todos lados predicándola. Hay gente que le sigue, gente que se va a la guerrilla que él trajo, de los 10 o 12 hombres. Hay gente que se los van a aglutinar y otros que van a quedar, por ejemplo, los de la zona oeste de Málaga, que quedan allí, pero no todos quieren esta solución, porque sobre todo si había guerrillas que estaban principalmente compuestas por gente de los anarquistas, y los guerrilleros anarquistas no querían saber nada de los comunistas. Entonces ahí se rompía un poco la cuestión. De todos modos, cuando esto ocurre, él ya tenía casi 20 hombres en su guerrilla de aquí. Es cierto de que él tuvo que dejarla y se vino a trabajar a Málaga. A Málaga habían llegado 2 o 3 hombres también desde Madrid, dispuestos a trabajar y a poner en orden el partido. Todos ellos irán consecutivamente luchando y los tres llevarán a cabo toda esta cosa. Igual como en Granada había otra gente como Ramiro Fuentes Ochoa, Tarbes, etcétera. Había mucha gente que estaba implicada en la guerrilla. Y era gente interesante, y era gente con ideas y con soluciones. ¿Y quiénes eran los que iban a engrosar la guerrilla? A veces yo me encuentro con gente que piensa que eran de un ideal comunista que lo llevó hasta allí, y yo pienso que no, que lo llevó a mucho el hambre, otros las necesidades, otros la huida, otros... Hombre, la idea era que era comunista. pero que no era lo primordial. Nadie dijo, bueno, pues me voy porque yo soy comunista y tengo que ir. Yo creo que más bien fueron todas las otras cuestiones las que hicieron que la gente abandonaran y tuvieran que irse a la sierra. De hecho, luego después hubo una etapa en que la gente de la sierra pues vivía mejor que la gente de los pueblos con el hambre que había en los años 40 y tantos. ¿Por qué? Porque estos guerrilleros se la hacían de manera que le llevaban las 500 pesetas que cobraban mensuales. Un guerrillero solía cobrar las solid, que eran lo que ellos le decían, cobraban 500 pesetas, y estas 500 pesetas las hacían llegar hasta su familia. Claro, entonces esta familia, pues por lo menos, y la gente en los pueblos miraban con extrañeza, decían, ¿cómo yo no le puedo dar de comer a mi hijo? Y en cambio este que tiene a su marido en la sierra, pues están comiendo. Era algo raro que en el pueblo circulaba. La Guardia Civil en aquel entonces, hubo un teniente coronel llamado Ortiz, que era, residía en Granada, y este hombre utilizó la técnica del buenismo. Es decir, vamos a ver si se puede venir este hombre de la sierra, a ver si convences tú. No actuaba demasiado, quería venir, que vinieran ellos diciéndoles que no le iba a ocurrir nada, que no le iba a pasar nada, que no. Y entonces, esta no dio mucho resultado, porque realmente hubo gente que volvieron y otra gente que le costó la vida el volver. Hubo gente que, precisamente por volver y decir la madre a lo mejor, sí, bueno, si se entrega a mi hijo, ustedes no le hacen nada, no. Bueno, no, que se entregue. Y cuando estuvo allí al lado de la madre, le dispararon al hijo delante de la madre y se acabó, ¿no? Eso ha vivido de todo en estas cuestiones. Y otro hijo que estaba en un trigal, que precisamente los tres hermanos murieron, dos habían muerto antes y uno más joven, estaba escondido, se había escapado de la sierra y se había escapado de los guardias civiles que lo llevaba de sitio en sitio, y entonces resulta de que también huyó. Y se había refugiado cerca de su casa, en un maizal, me parece que era un trigal, no recuerdo ahora, y allí estaba escondido. Y la madre sabía que estaba allí. Y entonces la Guardia Civil llega, habla con la madre, y la madre empieza a darle voces, que no te va a ocurrir nada, sal, que no te va a ocurrir nada. Y el niño no salía, tenía 20 años. Pero cuando ya salió, dijo, madre, usted va a ser la culpable de mi muerte. Inmediatamente lo mataron. Me contaba un hermano que tiene en Barcelona, que su madre, como murió, el esfuerzo que hizo le rompió la hebilla de la sandalia de la madre, se la rompió. Entonces no eran fiables. Le podían decir esto y luego después no hacer caso de las cuestiones de que te iban a respetar, ¿no? Y eso ellos lo sabían. Bueno, pues vamos a continuar porque si no esto sería larguísimo. Entonces, Ramón Vías está en Málaga y hay uno de la guerrilla que era extremeño y que se quiere ir a su tierra. No aguantaba más y se quería huir. Entonces, justamente está en Málaga una temporada a ver si encuentra un... Entonces, había que encontrar un pasaporte para ir de cualquier lado. Entonces, para trasladarte hasta Extremadura necesitaba un bono o un salvoconducto, le llamaban. Un salvoconducto. Estos salvoconductos los daba la Guardia Civil o la policía o lo que fuera. Entonces, estaba a la espera a ver si buscaba la ocasión, porque si se montaba en el tren, los trenes eran controlados por la Guardia Civil, que miraban uno a uno en el trayecto y lo iban a coger. Entonces necesitaba el salvoconducto. Cuando ya creyó que lo tenía, se lo compró a un hombre, bueno, pues tiene la mala suerte para los dos de encontrarse en la escalerilla de calle Carretería, bajando, se encuentra un día con Ramón Vías, subiendo y el otro bajando. Y este le dice, ¿qué haces aquí? Y el otro dice, mira, yo ya no aguantaba allí incluso hemos llegado a casi a pelearnos a muerte uno y yo he decidido que me venía. Y le dice Ramón, no, eso no puede ser. Dentro de 2 días te espero en la Plaza de la Merced, que nos vamos. Vamos los dos a la sierra y vamos a ver qué ha ocurrido allí. Al día siguiente este dice, me tengo que ir ya. Y justo en la estación del tren, cogen a este hombre, la policía, empiezan a darle, y él dice que él sí, que ha sido guerrillero, pero que ya no quería hacerlo, que se iba, y además dice, además, el jefe de los guerrilleros, yo estoy citado mañana a las 7 de la tarde en la Plaza de la Merced. Lo llevan de una oreja, supongo, allí lo señala y claro, enseguida lo cogieron porque esto no se lo esperaba Ramón Díaz, ¿no? Lo cogen, se lo llevan a la cárcel. No sin antes, hay dos o tres partes médicos de que no fue, que no se entregó voluntariamente. Dos o tres partes médicos de tres o cuatro inspectores médicos, inspectores de policía, de partes médicos de la lucha que tuvieron que sostener con él. Lo meten en comisaría lo tienen varios días, escribe una carta que es impresionante. Yo creo que no la escribió él, pero bueno, los datos él los contaría a alguien. Pero yo no creo que Ramón Vía pusiera, supiera escribir la carta que él hace ahí, ¿no? Que se llama Yo acuso, la carta, y es una preciosidad de ver cómo este se revela contra todo lo que le hacen. En la misma comisaría trata de suicidarse, encuentra un alambre o una mijita de lata y se corta las venas, pero antes de que se pudiera, pues, llegan alguien a la celda y lo reaniman de nuevo y empiezan otra vez a darle y, en fin, lo llevan a la cárcel ya por fin, y en la cárcel ya es un héroe. Pero claro, todo el mundo estaba pensando que a Ramón Díaz iba a durar bien poco. Entonces hay un movimiento de todos lados diciendo, salvemos a Ramón Díaz. Son cartas, yo las tengo, ¿no? Por ejemplo, y gente de aquí, recuerdo de haberlo visto en algún procedimiento, aquí en Periana, escribieron ese salvemos, nada más que tenían que firmarlo, estaba hecho, había que firmarlo, salvemos a Ramón Díaz, y mandarlo a las embajadas de... No eran embajadas, eran sucursales, creo, se llama consulados, los consulados de distintas naciones en Málaga, para que llegara el carta y hacer posible de que este hombre, lo pensaban que se lo iban a cargar. Entonces, este hombre en la cárcel es venerado, incluso por gente que no fuera comunista. En todo el mundo, Ramón Díaz estaba intocable. Y mira por dónde había ya una gente que pensaba huir de las cárceles, y entonces estaban haciendo un túnel. El túnel llegó a tener más de 50 metros, que ya era un túnel para en aquel tiempo, y 26 presos se van a escapar por ese túnel. Él no había participado en ninguno porque estaba muy vigilado, controlado, pero no se lo quisieron dejar atrás. Y entonces, entre los 26, de los cuales la mitad eran comunistas y la otra mitad era anarquista, y dos presos comunes, pues salen de la prisión, se escapan cada uno por su sitio, y Ramón Díaz va a ir a parar a una casita muy pequeña que había en un barrio de Málaga que se llamaba la Granja de Suárez, que eran unas casitas muy pequeñas, casi de chabolas, casi en aquel entonces. Y justamente, según me contaba Pepe Silva, uno que estuvo con él en la cárcel, esa casa donde se refugia Vías estaba justo donde ahora está Carlos Haya. Que eso es lo que yo digo. Siendo Ramón Vías como es, ya que querían cambiarle el nombre a Carlos Haya, que yo no soy muy partidario de cambiar el nombre, pero hombre, no le ponga un nombre que está en todos lados y que confunde a la gente, porque yo, por ejemplo, en mi instituto que se llamaba de una manera y hay la estación de correo, la no sé cuánto, todo se llama igual, ¿no? Entonces, no le llame igual otra vez. Si justamente está así un héroe, lo que pasa es que muchas veces la gente no ha leído nada sobre Ramón Díaz, no ha visto lo que este hombre ha podido hacer, porque este hombre tiene tanto mérito como la podría tener el creador de la patria andaluza. Los dos murieron y cada uno luchó por su sitio y por su lugar, y está, ¿no? Pero ya que ha sido que este hombre estuviera allí, ¿por qué menos que ese nombre hubiera ocupado su sitio, ¿no? Bueno, pues este hombre se oculta allí. La huida tuvo lugar el 1 de mayo del 46. Y todo el mundo andaba loco buscando a Ramón Díaz. No lo encuentra, pero el Partido Comunista está implicado en salvarlo. Como él antes había tenido... estaba mal de las piernas, porque en cierta ocasión, en un pueblo que se llama Fornes, había ido a por una alpargata. Iba a llevarse 13 pares de alpargatas. Y los dueños de la tienda tenían un chico de unos 20 años que cuando vieron que no la iban a pagar, pues cuando se fueron, cogió la escopeta y desde la ventana disparó. Y a Ramón Villar le dieron algunos plomos en las piernas y estuvo bastante... Bueno, que las piernas no las tenía bien. Además, cuando se había escapado de en Argel, había sido desde una ventana de un primer piso y también cayó malamente. En fin, que el hombre, con todo lo que había sufrido pasado, no estaba muy bien de las piernas. Entonces, no podía irse a la sierra directamente. Por eso estaba oculto allí, esperando el momento de llevarlo a un mejor sitio o qué sabe qué. El caso es que allí permaneció desde el 1 hasta el día 26. El que estaba sustituyendo a Ramón Vías, que se llamaba Ricardo Cabello Gómez Acebo, es decir, que era de la pata negra, era de la oveja negra. Esta familia es de los más importantes de la aristocracia, los Gómez Acebo. Incluso está emparentado con el rey. Pero este le salió la oveja negra, era comunista, pero era periodista. Yo he visto el periódico que él, no lo publicaba, escribía, tenía una hoja en un periódico que se llamaba Luz, que es un periódico extraordinario, era republicano, se publicaba en Madrid, en la biblioteca de Málaga están esos periódicos. Y es estupendo, hasta de papel cuché, vamos, extraordinario. Cuando te encuentras a estos mundos obreros, estas cosas, ve uno que la distinción que puede haber, ¿no?, en este periódico. Pues él llevaba una hoja entera de crítica de cine, entendía mucho de cine, tenía casi una productora de cine, tenía medios para hablar con Rusia a través de embajada o lo que sea, para traer películas rusas aquí, en fin. Luego era abogado y sobre todo pues era una persona de económicamente fuerte, que no le pegaba nada de esto, ¿no? Y mucho menos le pegaba, yo creo que otra cosa de Carrillo es querérselo quitar de en medio y mandar a un hombre así aquí, a la sierra. Porque a mí me decía gente que lo conocieron, yo aquí en el libro este lo defiendo a este hombre, porque realmente tuvo muy mala suerte, pero es que su papel era intelectual, su papel era de otro estilo, era de defensa de lo que era la Unión Nacional, esto. Pero no lo puedes meter aquí en nuestra tierra, que nosotros casi ni nos entendemos. ¿Cómo iban a entender a este madrileño? Ni él entendía nuestra habla, ni siquiera nosotros a él también. Entonces, ahí había ya unos choques. A mí me decía uno de ellos eso. Sí, el madrileño ese que vino, ese madrileño que vino. Porque no lo entendían casi. Él era de otra forma y ya está. Y todo encima le salió mal. Porque con las prisas, con las bullas de querer salvar a Ramón Vías, cometió muchos errores que fueron fundamentales para que la policía encontrara donde se hallaba. Y no solamente él, sino que encima descuidó todos los sistemas que tiene el Partido Comunista, la gente del Partido Comunista, que son de las troicas, de que nadie sepa más de tres quién eres tú, para que se acabe todo en el tercer día y ya está. Entonces, en su mesita de noche encontraron cantidad de nombres. 69 personas fueron a la prisión por las listas que él tenía. Fue, él creyó que no iban a entrar en su... Vamos, que no iba a ser encontrado. Y es que estaba, ya digo, un poco ido con la solución, buscando dinero por todos los lados, y el dinero no lo encontró. Antes había dado aquí, precisamente en el pueblo de porque eso pertenece aquí, el Cortijo de las Monjas. En el Cortijo de las Monjas vino él dirigiendo a una cuadrilla de 12 hombres y raptaron al dueño del cortijo, se llamaba Bolaños. Este hombre era un hombre ya mayor, estaba enfermo, estaba en la cama, y que incluso cuando vivía en el cortijo, por cierto, tengo que agradecer al alcalde que hubiera en aquel tiempo, en los años 90 de aquí, que vine aquí al ayuntamiento y pregunté dónde estaba el Cortijo de las Monjas, pues yo no sabía y quería tener fotografías de él y ver si había familia que me pudiera hablar del mismo y tal. Se me brindó muy bien, me mandó al municipal, que me dirigió hasta donde estaba el cortijo, y en fin, estuve charlando con los de ahí, que algunos parientes había, pero no sabían casi nada. Quizás sabía yo ya más que ellos, o por lo menos no me quisieron decir. El caso es que este hombre, cuando pegan en la puerta, cree que es su sobrina, y dice que entre, y entran cuatro guerrilleros, y le dicen que se tienen que ir con ellos a la sierra. Él dice que está enfermo, que no puede, pero ellos dicen que o 100.000 pesetas ahora mismo o se lo llevan. Como no tenía ese dinero, pues se lo llevan. Se dice en el proceso que le habían hablado de que este hombre se dedicaba a... era prestamista, prestaba y tenía dinero y había hecho dinero, y en fin, prestando con intereses un poco abusivos, y que por eso fueron a por él. No eran de broma. Suponía, por ejemplo, este hombre 100.000 pesetas. 100.000 pesetas, aquí se cobraba el jornal en los años 44 a 10 y 12 pesetas. Entonces había un montón de dinero en 100.000 pesetas, eran 100.000 jornales, ¿no? 10.000 jornales, lo que podía dar. Pero hubo, el más grande que se dio fue de 700.000 pesetas. Y no fue aquí, fue en Antequera. Y otro también de 750.000 pesetas fue en Motril. De 500.000 pesetas, pues puede que hayan pasado más de 20, que pagaran 500.000 pesetas por ser libre. De 300, pues más de 50. De 200.000 pesetas, también, y de 100.000. Pero luego ya cuando a estos ricos se les acaba esto, se van a las ciudades, entonces ya la guerrilla no tuvo nada que hacer. Y entonces va a empezar a esquilmar un poco a gente que incluso le habían estado ayudando, o a gente que era un poquito más rico. Entonces se dan golpes económicos, secuestros, ellos le llaman retenciones de personas, a gente que por 30.000 pesetas, por 50.000, por 100.000, y hay muchísimos, ¿no?, de este tipo. Porque de algo tenían que vivir también, es cierto. Es como decía uno de los guerrilleros muy importantes que tuvieron, que murió naturalmente luchando, y decía a uno que estaba remiso en darles de comer, porque ya al final pedían comida, ya no era dinero lo que necesitaban, era comer. Y llegaban a los cortijos, pero los cortijos no es más que veían medio pan, un poco de queso, y este guerrillero le decía a los dueños, es que los guerrilleros no comemos romero ni espliego. Comemos cosas, pero no romero ni espliego, que es lo que hay en la sierra. Eso decía este hombre, porque la verdad es que los tiempos no fueron buenos. Bueno, seguíamos con Ramón Vías. Este Ramón Vías, el día cuando cae Cabello Gómez Acebo, pues te digo, cae una cantidad de gente terrible. Y te das cuenta entonces de lo que era el aparato policíaco. Todos los que estaban en la agenda de él, todos los cogen. Hay gente de Sevilla, hay gente de Granada y hay gente de Málaga. Hay gente de Sevilla que los pobres no saben por qué están. Llevan 6 meses en la cárcel y nadie le ha dicho, de aquí se excusa un parte que fulanito y venganito y sutanito vayan a la cárcel. Y nadie le dice nada. Y están 6 meses diciendo, pero ¿por qué estoy aquí? ¿Qué he hecho? Y nadie le da opción a preguntar y decir. Hay una señora que me impresionó un poco también, porque a mí es que lo que más me gusta también es el aspecto social que tiene esto, ¿no? Se llamaba de apellido Bouza. Era viuda de hacía poco tiempo, analfabeta, 60 y tantos años. Y está en la cárcel. Y se pregunta que por qué. Al cabo del tiempo, porque cuando pasan 6 meses o 7 meses, el médico de la cárcel va a decir que esa mujer no puede estar allí. Creo que era de estas que tienen las piernas hinchadas como botas, a través de enfermedades y tal, que no sabía nada, que esa mujer era, y que nada, la echan de la cárcel, ¿no? ¿Qué había pasado? Que esta mujer había tenido un sobrino que había sido comunista y que había tenido contacto con gente de la sierra y dio como estafeta el nombre de su tía, que no sabía dónde estaba. Y a este sobrino incluso ya lo habían fusilado. Así que no era ninguna cuestión de... Y otra mucha gente, había gente que, yo se lo digo, yo tengo una hermana muy cofradiera y tal, digo, pues mira, cuando llega la Semana Santa y todo, digo, tú no sabes la cantidad de gente que se libró de ser fusilado y de la cárcel por haber pagado el sellito este que dan las cofradías mensuales. Porque claro, a todo el mundo lo primero que hacían era acusarlo siempre. Esto es cuando la guerra, en el 38 en adelante. Todos tenían lo mismo. Tú quemaste la iglesia, quemaste los santos y quemaste esto. Y lo que les podía salvar era ese sellito, esa cosita que decía que yo estoy pagando mensualmente una cuota por el Cristo de de lo que sea, ¿cómo voy a, yo a quemar a esto? Y eso fue su salvación. Yo le digo muchas veces a mi hermana, digo, tú dilo, que así sacarás dinero, porque verás tú como la gente dirá, bueno, esto es poco dinero, vayamos a que nos vuelvan a decir que yo he quemado la iglesia cuando no he hecho tal cosa, ¿no? Todos eran acusados de esas cosas y tú te tenías que defender, ¿no? Eso no ha cambiado mucho. Eso en la realidad sigue estando, ¿no? El Estado se aprovecha de estas cosas. Por ejemplo, Rafael y yo somos de la misma profesión. Si yo quiero, y tengo más puntos que él, y quiero Periana y a él se lo han dado, es que a mí me sucedió en una ocasión, yo no voy a la delegación y digo, mira, yo tengo más derechos que el señor que se lo han dado. No, allí me dice, no, vete contra él, contra nosotros no. Es decir, la delegación, tú lo sabes, ¿no? Que nos enfrenta a dos personas que no tenemos nada que ver. Un rato del error, tú eres el que lo tiene que solucionar. Por lo mismo pasaba allí. Todos habían quemado la iglesia, todos los altos lo habían hecho polvo, y eso, claro, llegaba a unos límites. Bien, pues este hombre se descuidó mucho y consigue esto. El atraco que dio aquí a este hombre, la verdad es que no hablaron mal. Ese mismo día se habían llevado dos. Se llevaron a Bolaños, de aquí, del Cortillo de la Monja, y a uno del Molino Sabar, que le pidieron 150.000 pesetas, que también tuvo que darle. Entonces fueron 250.000 pesetas los que cobraron en aquellos entonces. Cuando la guerrilla estaba bien constituida, el 20% del dinero iba al Comité Central. Y luego, después, quedaba un 30% para repartirse para los gastos y para la familia, y 50% para vivir los guerrilleros que tenían el día a día, y que naturalmente esto sí que fue y constituyó, aunque parezca que no, una fuente de trabajo en los pueblos. En los pueblos donde nada más que había hambre y paro, la gente arriesgaba mucho, pero arriesgando y llevando comida a la gente de la sierra conseguía buenos jornales, porque llevar a la espalda 20 kilos de harina para hacer miga, que era aceite, principalmente eso es lo que llevaba, el tabaco, eso le suponía a ellos 50 pesetas, cuando aquí estaban ganando 10. ¿Cuándo la ganaban? Entonces, cuando la familia quería, tú veías a tu familia que no tenía qué comer, la verdad es que decía, bueno, pues me arriesgo un poco y llevo a la sierra lo que tenga que llevar. Y eso era lo que hacían. Si llevabas con una caballería, te daban 150 pesetas. Y también en aquello entonces era mucho dinero y realmente suponía que pudieran comer en los pueblos. Y por lo tanto, si aquí las tiendas que había, las tiendas funcionaban gracias a lo que se les compraba para los guerrilleros, y que de hecho recibían también dinero esta gente del pueblo para poder comprar las tiendas. Si no llega a existir eso, yo no sé las tiendas que hubieran podido vender. En mi pueblo hubo uno que se puso totalmente rico, claro, lo disimulaba, pero estaba al final del pueblo la tienda, y por el corral, que nadie se iba a dar cuenta, pues por allí entraban de noche y se llevaban los productos que con las cosas de la tienda, pues tenía esa excusa y esa cuestión. Pero claro, estaba muy perseguido y muchos acabaron en la cárcel por estas cuestiones. Luego se puso tan mal, tan mal, tan mal, que quizá hubo más enlaces que murieran, porque no era el decir eso que decían, alto a la Guardia Civil, y dar tres altos y nada de eso. Eso no era. Estaba en la ley diciendo, nadie puede ir por los campos. A partir de la puesta del sol, todo el mundo tiene que estar recogido en sus casas y en sus pueblos. Nadie se puede quedar en los campos. Bueno, entonces, si eso era así, no se podía transitar por los campos, y entonces la Guardia Civil se sentía totalmente legitimada para disparar con cualquiera creyendo que era uno de la sierra. Entonces disparaban y enlaces muertos de pena, gente con tantos niños que los pobres iban a ganarse dos duros para que los hijos comieran, y da mucho repelú, ¿eh? Cuando uno se va a los archivos allí y empieza a mirar uno y otro y otro y otro, yo me venía contento. Yo recuerdo que iba todos los jueves a Granada a investigar, desde las 9 hasta la 1. Luego después me había dejado en el instituto la tarde, era cuando se daba clase por la tarde, y ya está. He estado 5 años sin comer los jueves, porque hasta que me echaban a las 2, yo estaba allí. Pero, porque tú crees que en los legajos vas a encontrar algo nuevo, algo que, y luego encuentras más de lo mismo. pero luego después cuando te venías para acá, ¿tú te puedes quejar de algo en la vida? Cuando veías todas las vidas que te pasaban por allí, una tras otra, viviendo el malestar tan grande, si eso eran criaturas como uno, y cómo lo pasaron tan mal, eso era una inyección que te daba a ti de positivismo, decir, que no te puedes tú quejar de la vida, que habrá muchos muy mejores que tú, pero vamos, no te cambies por nada de nada de lo que aquello podía ser, ¿no? Eso era algo terrible. Bien, pues este hombre, tuvieron que pagar el dinero, no lo molestaron, le dieron de comer. Él dice, el Bolaño este dice, bueno, yo estaba delicado del estómago, pero gracias a que mi sobrina me había preparado un bizcocho, pude comer del bizcocho que hizo la sobrina. Lo llevaron en una caballería porque no podía andar. No eran gente que... Realmente algunos de los que secuestraron murieron, pero sencillamente por no llevar a cabo lo que los guerrilleros habían dicho. Los guerrilleros, si nos da tiempo, porque es que esto es larguísimo, entonces yo había visto lo que es un anónimo de la guerrilla y un anónimo, porque claro, copias le salieron a montón, hasta que uno haga esto para que la gente de los pueblos viera, este que ha vendido un 5 cabras, a este le pido yo 3.000 pesetas ahora en un anónimo, y se ponían a escribir, pero en aquel entonces lo que se escribía era garabato. Y claro, ellos no estaban acostumbrados a ver cómo escribían los anónimos la gente de la sierra. La gente de la sierra venían ya hechos desde el comité y muchas veces escritos a máquina. Y si no, con gente con una caligrafía perfecta y sin falta de ortografía y sin nada. Entonces, cuando iban a la Guardia Civil y veían un anónimo, enseguida se daban cuenta que había que buscarlo entre alguien del pueblo, si es que llevaba una caligrafía pésima o era de verdad. Pero claro, otra gente, la guerrilla, hacía 2 itinerarios. Cuando uno quería decir, yo he recibido un anónimo, te lo tenías que callar y no decirlo a nadie y pagar, porque si no te podías complicar la vida. Y porque inmediatamente la Guardia Civil tenía orden tasativa de que el padre, la madre, todos iban a la cárcel, menos el secuestrado. Todo después, si había indicios de que se había pagado el secuestro, ¿no? Entonces le daban 2 opciones, porque decían, oye, ¿qué se va a enterar? Que el pueblo es muy chico, si es que yo no tengo dinero, tengo que pedírselo a fulanito, a menganito y a sutanito, y esto va a llegar a todo el mundo. Bueno, pues entonces vamos a hacer una cosa. Le daban 2 trayectos. Uno, por ejemplo, para allá, y el otro para allá. Este se lo entrega a la Guardia Civil. Y el otro, el verdadero, es el que tiene que hacer, el que va a venir con el dinero. Pero algunos entregaron el verdadero. Entonces la Guardia Civil se presentaba allí y estos pues acabaron con la vida de secuestrado, ¿no? Si no, muchas de las protestas de los guerrilleros es que nosotros, como buenos andaluces, quizás descendientes de los moros, pues sabemos regatear. Y si pedían 100.000 pesetas, lo que hace es que quedaban en 25. Empezaban a llorarle, a ver, no tengo dinero, esto, lo otro, y lo que había empezado a aportar dinero, y luego a la hora de la verdad, le llevaban todavía menos. Entonces protestaban, renegaban, decían que no. Hubo gente que tuvo que volverse, estoy encargado, tuvieron que volverse 3 y 4 veces al pueblo diciendo que no, que dicen que más dinero. Entonces le ponían 1.000 duros más, iba otra vez, los movían, pero al final salía todo resuelto con la cantidad de que ellos proponían. ¿Pero qué ocurría mientras tanto? Que la Guardia Civil se enteraba, el padre y los hermanos a la prisión por haber entregado un dinero que iba a servir para esto y lo otro. Y luego, vamos otra vez a retroceder, ¿qué pasa, por ejemplo, en un par de anónimos que hubo importantes? Los dos no lo dieron la guerrilla. Uno sí se afilió a la guerrilla, pero a posteriori. Uno lo da el Clare. Los hermanos Clare eran 2 guerrilleros, que actuaban por la parte de la zona de Granada y Monachil y toda esta zona de Guadalquivir, y bueno, eran más violentos, eran mucho más violentos y más osados. Precisamente cuando llega Roberto y quiere hacerse el jefe de la guerrilla aquí, con las credenciales que traía del partido y tal, el Clare no lo acepta porque él dice que él lleva luchando aquí desde el 38, que él sí que es un verdadero guerrillero y él quiere ser el jefe. Entonces hubo ahí una cantidad de dime y direte, al final lo aceptó, luego se fueron, luego volvieron, en fin. Pero entre esas van a coger nada menos que al gobernador militar de Granada. Se atreven, este hombre al parecer tenía una mujer que le gustaba en la cercanía de Granada y iba a verla. Iba con su chofer, precisamente ese hombre se llamaba Joaquín Miranda Herbó, el padre del de Valencia. El padre del de Valencia. Este Joaquín Miranda Herbó es secuestrado cuando llega allí al cortijo este por esto, por 6 o 8 guerrilleros que formaban esta partida. Y le dicen al chofer, que era un soldado, mañana nos tienes que traer, pasado mañana, tienes que ir a aquel Yaloma de allí y nos tienes que llevar 400.000 pesetas. La segunda condición, no queremos ver a ningún militar, ni a ningún guardia civil, ni tropa, ni nada, en todos los alrededores. Este día tenemos observadores y si vemos que hay movimiento de tropas por algún lado, los matamos. Bueno, ¿qué va a hacer en Capitanía General? Porque se reúnen los jefes, los capitostes, el general tal, el otro general. Hay que buscar el dinero, hay que pagar el dinero. Es decir, al pueblo lo mete en la cárcel porque paga. Y ellos empiezan a buscar el dinero por todos lados, hasta que aparecen las 400.000 pesetas. Y encima, prohíbe que salga nadie a buscarlo. Es decir, todo está puesto para que se entregue las 400.000 pesetas a esta gente. Es la contradicción viva. Es decir, yo lo puedo hacer porque soy bando y se acabó, y tú te fastidias porque tú eres un desgraciado. Y tal como yo te digo, te fastidias. Es que tiene bemol en la cuestión. Bueno, pues va el chofer con el coche, lo deja abajo y sube al monte. He visto el sumario, aparece en la fotografía, el trayecto que lleva el chofer, todo esto, ¿no? Y llega hasta como una distancia como de aquí al final de ahí, de donde está ya con su maletín y el dinero, donde está su jefe y los guerrilleros. Y mira por donde uno de los guerrilleros ve el brillo del charol de un tricornio. Pero si habíamos dicho, enseguida le dan 2 tiros al final del bosque y se olvidaron hasta del dinero y salieron corriendo. ¿Qué había sucedido? Estos eran 2 guardias civiles que venían de patrulla y que habían salido 3 días antes y no sabían las órdenes y volvían. Es decir, que un error de ese tipo provocó la muerte de Miranda del Bosque, pero sobre todo dejó en evidencia lo que podía ser, que oye, si hay pan duro para uno, tiene que ser para todos. El otro, nada menos que Rodríguez Acosta, jefe de una saga de gente importante de Granada, de los más ricos, de los más famosos, y dueño del banco. Había una banca que se llamaba Rodríguez Acosta. Bien, pues estos fueron nada menos que los otra gente, estos fueron anarquistas los que lo cogieron, y subieron directamente a su casa, estaba en el centro de Granada, debajo del banco, bueno, el banco, y arriba, eso, y arriba estaba la casa de este hombre, ¿no? Pues suben y eran 2 nada más. Este lo recibió bien, hasta le regaló un encendedor de oro y todo. Y le dice, no, mire usted, venimos por dinero, 500.000 pesetas. Usted vale 500.000 pesetas, si no, nos lo llevamos. Este manda un escrito abajo al banco, el banco se extraña, 500.000 pesetas, pero era el jefe. Sube el cajero, por si se había equivocado, y dice, sí, él tenía mal carácter, le dice que he dicho que 500.000 pesetas, que me la suba. Le sube las 500.000 pesetas, la gente está se va, y luego después la Guardia Civil ni la judicial hacen nada. Es que era Rodríguez Acosta. Entonces, esto sí que todavía es más lamentable. La cantidad de gente que hubo en las cárceles, precisamente por no obedecer esa orden absurda, pues ya dirán, ¿no? El caso es que estábamos, de vez en cuando nos vamos a otros lugares, pero yo qué sé, me pasa que yo más que un conferenciante he sido 40 años profesor y las clases tienes que llevarlas de una manera que capte la atención y entonces no le busca la seriedad de una conferencia ni nada, ¿no? Entonces se puede ver por las caras o lo que sea y entonces uno sigue por donde puede. Bueno, estábamos con Ramón Vía y este hombre encima tiene la fatalidad de que el hombre que le tenía allí la casita prestada, cedida, él vivía en otra casa al lado, resulta que se llamaba Salvador Bermúdez, este hombre, Salvador Bermúdez. Su mujer le daba la bebida y al juego. Y entonces, pues de vez en cuando, era capaz de empeñarle, por ejemplo, hacía pocos días que le había empeñado al pobre hombre, él era ferrallero, le había empeñado un traje casi nuevo que había comprado para ir a jugar. Y entonces cuando llegó y él no vio el traje allí, le dio lo que no está escrito. Y entonces ella, en venganza, fue a la Guardia Civil del Puerto de la Torre y dijo, mi marido tiene escondido a tres personas allí. Entonces la Guardia Civil fueron a por ellos, efectivamente había tres. Uno de ellos, ¿qué afán de libertad podría tener? Se llamaba Daza de apellido. Le faltaban 15 días para salir de la cárcel cuando se fugó. Y se fugó. Y le faltaban 15 días nada más. ¿Qué cosa? Los tres fueron muertos. No fueron muertos instantáneos, fueron camino del hospital. Murieron los tres. Y también Salvador Bermúdez, claro está. Salvador Bermúdez, el hombre que los tenía, a lo que el primero que buscaron en el trabajo fue a Salvador Bermúdez. Lo llevaron. De hecho, ¿cómo lo llevarían de la oreja? Que la tenían arrancada. Lo tenían atado a un olivo. Esto lo sé a través de gente que me lo estuvo contando. De personas que estaban cerca de un lavadero que tenían allí, mujeres y tal, ¿no? Y una iba con un cántaro y dice que le extrañó ver a su vecino una oreja arrancada, lleno de sangre y atado a un olivo. Luego después, en el escrito de oficial se dice que este hombre trató de huir, estaba encadenado, y entonces no tuvieron más remedio que matarlo, y así pues muere Ramón Vía, ¿no? Y claro, a los 8 o 10 días cae también prisionero este hombre, Cabello, hombre acebo. Por eso el hombre ha estado muy denostado, ¿no? Casi todo el mundo, claro, con toda la caída que provocó y con todos los hechos, que no pudo salvar a Ramón Vía y que, pues entonces el hombre ha tenido muy mala suerte. Hace cuestión de 10 o 12 años me llamó una vez uno, porque esta gente son una gente muy adinerada, diciéndome que la familia me agradecía el libro que yo, por lo bien que había tratado a su pariente. Me llamó por teléfono, yo ni lo... No sé si lo traté bien o mal, yo me parece que el hombre, pues bueno, se equivocó, pero desde luego todo lo que hizo en la cárcel estuvo... nunca delató a nadie, nunca. Por ejemplo, hay tres hermanos no, son de Viñuela, que eran quienes le llevaron para acá y para allá en los montes, que se llamaban los hermanos Moya, ¿recuerdo? Tres hermanos. Pues estos hermanos son puestos delante de él y él dirá, no, estos no son, los otros son más bajos, o este era más gordo, o este era más delgado. Cada vez que le ponían frente a uno, jamás dijo lo más mínimo. Pero no obstante, el boicot que le hicieron en la cárcel fue grande. Y al final lo fusilaron también en el año 48. No es que eso fue de Rosita tampoco. En el año 48 murió fusilado. Entonces, por este tiempo también, el tercero de a bordo que estaba en Málaga, dirigiendo esto de la Unión Nacional, era Roberto Juan Muñoz Lozano. Y este hombre se encuentra con todo el número de lo de Ramón Vía. El otro que no era capaz de solucionar el invento. Y él, pues tiene que escapar casi a uña de caballo y se va a Almería. Y desde Almería trata de irse a ponerse en contacto con el Comité Central y con el Comité Provincial, no regional, que está en Sevilla. Y los dos le echan la culpa a él y a Cabello de que si Vía no se ha salvado, ha sido por su culpa. Así que él le toca ahora irse a la sierra. Entonces este protestará todo lo que tenga que protestar, porque dice que no está capacitado, que efectivamente él había luchado con el maquis francés contra los alemanes, pero que incluso allí recibió una ráfaga que le hirió en la pierna, y de hecho tenía la pierna un poco arqueada, y no era lo más óptimo para una persona estar en la sierra con una pierna que casi la llevaba un poco encorvada, ¿no? Y tal, ¿no? Entonces, por muchas protestas que dijo, le dijeron que nada, que eso era lo que tenía que hacer. El partido tenía una sola dirección y no había... Pero es que cuando llega aquí a la sierra y se entrevista con la gente de aquí, nadie lo quiere casi como jefe. Nadie opta por un tío que viene de fuera. Cuando ellos llevan en la guerrilla, pues desde el año 44, y estamos en mayo del 46 cuando esto sucede, llevan 2 años y medio, que en una sierra y en un... Eso son muchos días, debe ser mucho, mucho, mucho. Cada vez que veo la sierra, es ahora con el viento que hace. El que tiene que hacer en la sierra y con las cosas que tenían aquella gente, que no tenían nada para poderse proteger, nada. Porque ellos sabían que no podían ni refugiarse en un cortijo, porque era de lo más peligroso que había. Porque allí lo cogían, y como le sucedió a una de los grupos de Roberto, en Agrón. En Agrón hacía una lluvia infernal. Llevaba 3 días lloviendo, era cuando llovía. Llevaba 3 días lloviendo y sin parar. Estaban que no podían más. Y entonces, pues se refugia en un cortijo. En este cortijo, la Guardia Civil lo encuentra más o menos, se entera. ¿Y qué van a hacer? Pues rodearlo. Y empiezan, ellos se encierran, y antes de salir le tiran bombas por la chimenea. Y en vista de que no salían, llaman a Granada y a artillería y traen un cañón y le meten aquello, un cañonazo, que todos muertos. Ellos dicen que una ratonera, él dice a un cortijo, era una ratonera, y en la disciplina de guerrillera no estaba refugiarse nunca en un cortijo, nunca. Ellos hacían su con unas piedras, como hay en Cerro Lucero, que todavía existe. Y luego se ponía una lona por encima, dormían de dos en dos y se acabó. Eso era lo que había para poder solventar todo lo que era la sierra. A eso no estaba acostumbrado Ramón Díaz. Y claro, Roberto. Y Roberto dice que no, que eso no le estaba. Pero los hermanos Jurado Martín, que eran 2 hermanos fenomenales, eran 3, pero bueno, los 2 más famosos, tomaron opción por él y lo defendieron. Y entonces hicieron que él fuera el jefe. Se encontraba con 28 guerrilleros. Y yo no sé cómo, de la noche a la mañana, en muy poco tiempo, en menos de 3 meses, logra tener 120 hombres. 120 hombres. Y tener una fama ya que le va a seguir hasta que muera. Que la perdió entera. Fue algo increíble lo suyo. Este hombre, no sé cómo, tenía como si dijéramos listas de espera. Gente esperando entrar en la guerrilla. Lo que pasa es que él no quería tener más de 120 hombres, porque 120 hombres suponía lo que... Bueno, para darles de comer a 120 hombres, hay que tener muchos enlaces que lleven a la sierra tanto alimento. Pues entonces no era posible más de 120 hombres. Llegó a tener hasta 150 en alguna ocasión, pero principalmente esa fue su nota principal, 120. ¿Cómo dividió a su gente? En 2 batallones, el 6º y el 7º. El 6º en la zona nuestra, de Málaga, y el 7º en la de Granada. Había un estado mayor, donde él era el jefe, tenía una plana mayor, una gente dispuesta a todo, era un adicto, de los que serían capaces de dar su vida por Roberto, lo que sea, le dio 12 hombres, y luego de la plana mayor, pues tenía los 2 batallones, cada batallón tenía 4 compañías, y cada compañía dividida en grupos de 10 hombres. Así que tenía un pequeño ejército que rondaba por todos los pueblos. Y además, pues como si dijéramos como un concurso de traslado, porque resulta de que, por ejemplo, en Frigiliana, que aquí hay uno que sabe mucho de Frigiliana, ¿quiénes estaban allí en Frigiliana? Los oriundos del pueblo. ¿Por qué? Porque sabía que lo iban a ayudar. Si es que la ayuda era primordial para ellos. No iban a mandar los de Agrón, que era un pueblo muy importante, donde se fueron mucha gente a Frigiliana y a Frigiliana los otros. No, porque no iban a encontrar. Cada uno encontraba el calor de su gente y todas estas cosas, la ayuda que le podían brindar, teniendo en cuenta de que ellos estaban encargados lo que era el teléfono guerrillero. Tenían su teléfono. ¿En qué consistía? Pues sencillamente en que cuando salía la Guardia Civil de Frigiliana, por ejemplo, o de Pediana, ahí el primer cortijo ponía una sábana en tal sitio que el siguiente lo iba a poner y el otro, y llegaba a la sierra. Es decir, rapidísimamente se sabía, han salido los guardias, y ya los guerrilleros estaban previstos de que iban a salir. Eso lo hacían porque eran, y sobre todo la alimentación, todo este sistema. Claro, esto también llevaba y conllevó la ruina de la guerrilla. La ruina de la guerrilla consistió en que ahí había un buenismo también, que una guerrilla no actuaba. Quitaba el dinero a los ricos, se lo podía dar a los pobres, ellos vivían, pero una guerrilla se nota de que tiene que actuar, que tiene que ir contra los militares que fueran por ellos. No, que fueron al revés. Los militares, la Guardia Civil, tomó la cuestión de que cómo podía actuar la guerrilla. Porque realmente, encuentros grandes de guerrilleros y guardias civiles, hubo cuatro. Y de los cuatro, encima, provocados por la Guardia Civil, y salieron mejor parados los guerrilleros. Hubo uno en Cerro Cinde, hubo otro en Cerro... bueno, a ver si me acuerdo después, en Cerro Lucero, por supuesto, en Las Víboras también, donde murieron nada menos que tres guardias civiles, y eso fue para la Guardia Civil, al capitán que los mandaba, los mandaron a prisiones, incluso, pues, lo mal efectuado que estuvo llevado en la cuestión, ¿no? Pero realmente la Guardia Civil era la que se escondía en los apostaderos, y los que transitaban eran los guerrilleros, cuando debería ser al revés, esperar el paso de los guardias civiles para poder ser atacados por ellos, por los guerrilleros. No que de los 6 u 8 que pudieron morir en encuentros, acabaron muriendo más de 300 como una especie de goteo en los apostaderos. Hoy uno, mañana otro, ¿por qué? Porque es que no actuaron, estaban pasivos totalmente. Quizá esa pasividad tuviera una explicación, por lo menos lo que yo digo es lo que yo creo, no es que sea la verdad, que esta explicación pudiera tener cauce en que, como la Guardia Civil, si ellos hubieran actuado de esta manera, como de hecho pasó en alguna ocasión en la Alpujarra, en que mataron a un par de guardias civiles, y dieron una batida, cogieron a 6 u 8, que no tenían nada que ver con la guerrilla, pero que punteaban mal, y los fusilaron. Ya está, unos bandoleros menos. Y previendo que en su pueblo podía pasar tal cosa, entonces estaban atemorizados por su familia, por lo que... De hecho, mataron a tres jovencitos en Frigiliana, de esta misma manera, ¿no? Sin tener por qué, ni nada de nada, pero los mataron porque había muerto alguien en la sierra, ¿no? Un guardia, y entonces resulta de que quizás por temer las represalias hacían posible de que estas cosas no sucedieran. Yo podría alargarme, quizás podemos volver otro día, porque es que yo creo que ya son las 2, ¿vale? Entonces, si queréis, podemos pasar alguna de estas que no he traído y hasta, y dejamos el final para otro día. ¿Te parece, Rafael? Por supuesto, sí.